En concreto, significa otorgar becas de preuniversitario al 20% de los mejores alumnos de cuarto medio, de los liceos municipales y de los subvencionados. Garantizar becas que cubran el 100% del arancel a los estudiantes pertenecientes al 40% de nuestra población, que es lo que está llegando hoy día, pero subirlo también a las clases medias. Y lo digo esto hoy día porque mañana comienza los estudiantes a dar la PSU, que sepan que el próximo año, a partir de marzo, van a tener estos recursos para que puedan hacer sus carreras de educación superior.